my sunshine, you are my moonlight, you are my angel. You make me feel alright when I am lonely. You come and hold me. You're like the rainbow, colorful reasons why I love you. Ooh, ooh, ooh, ooh. I love you. A veces no hay explicaciones. Yo te extraño en Barranquilla y tú me piensas en Londres. Lo que sentimos nos hace fuertes, más que el orgullo, más que la muerte. Por ti mi invierno fue primavera. Llegaste para cambiar mi suerte. I love you. Porque soy mejor cuando estás tú. I love you. I do. Yeah. Just in case I don't tell you enough. Just in case I don't show you enough. This song's to let you know how much I love you. Things of this world will fade, but my love for you will forever remain. I love, love you. Porque soy mejor cuando estás tú. I really, really love you.